investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El Observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 10 de noviembre del 2012, siendo las 17 horas 7 minutos. Acá estoy en compañía de Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Y le mandamos un saludo a Andrea, que no vendrá hoy seguramente, está atendiendo a Paloma, que tiene algunas nanas. Deseamos que esté bien también Paloma. Un beso grande. Saludamos a los oyentes, que seguro tenemos del exterior. De eso, yo estoy más seguro de los oyentes del exterior que de los oyentes de acá, de nuestra zona, porque del exterior recibimos información siempre vía Facebook o a veces por correo electrónico directamente de gente que nos escucha. En primer lugar, Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú. Le mandamos un gran saludo. También a una amiga y alumna de ella, Olga Yapurova, otra amiga y alumna también, Ana Meduja, que también se suelen conectar con el observatorio escuchando el programa. Les agradecemos mucho, es una gran responsabilidad para nosotros hacer un programa que escuchan desde muy lejos sobre, en general, sobre Argentina, América Latina y sobre el mundo. También saludamos a Graciela Vilma, una amiga que está en Holanda, en Delft, que siempre nos escucha junto con la madre, con la hija. Le mandamos un gran saludo desde acá. Y al amigo de Córdoba, Marcos, que también suele escuchar el programa, un gran saludo. Al resto de los oyentes, un abrazo, un saludo a todos de la zona de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Merlo, todas zonas de influencia de la FM Moreno. Comenzamos hoy el programa hablando de los temas de la coyuntura de la semana. Una semana muy cargada, pletórica de hechos y de noticias que nos dificulta hasta tomar la decisión de por dónde empezar. Incluso desde el punto de vista de la cronología o de los hechos que ocurrieron en estos días. Hoy es 10 de noviembre. El 10 de noviembre, por ejemplo, es el Día de la Tradición. Cuando veníamos para la radio, veía gente, que es raro ver gente de vestido de gaucho, mujeres con vestidos largos, jóvenes para bailar el pericón nacional o la chacarera o la samba en el Día de la Tradición, que es una fiesta. Para lo del exterior les digo que es una conmemoración a las costumbres folclóricas del gaucho en la Argentina, porque el 10 de noviembre es la fecha del nacimiento de José Hernández, que es el autor del Martín Fierro, que por característica es el libro histórico nacional sobre la historia en verso de un gaucho, digamos, que escribiera José Hernández. Y él nació este día y por eso este día es el Día de la Tradición. También se conmemora hoy algo importantísimo en el sentido de que hoy se cumplen 7 años ya, del no al ALCA que se hizo en la ciudad de Mar del Plata. Si algunos de los oyentes recuerdan, en la ciudad de Mar del Plata, con la asistencia de la mayoría de los presidentes, incluso de América del Norte, como George Bush, el presidente de México, Fox, los presidentes Chávez de Venezuela, Evo no era presidente todavía, pero estaba ya candidateado, estaba en carrera, digamos. Evo Morales, el de Uruguay, que no era Mujica, sino el anterior presidente Tabaré de Uruguay, Vázquez. Tabaré Vázquez, junto con el presidente Kirchner, que era presidente en ese entonces, tuvieron que discutir con el presidente Bush y decirle no al ALCA. Ahí se hizo famosa una frase de Chávez que decía ALCA, ALCA, al carajo. Fue una frase que quedó en la historia acá de las anécdotas presidenciales, porque fue cuando la mayoría de los presidentes votaron no a esta Asociación de Libre Comercio de las Américas que impulsaba Estados Unidos con la presencia de Bush. En lo personal, en ese entonces también hubo una gran movilización de muchas figuras, famosas de la farándula, del deporte, entre ellos Maradona, el director de cine Kusturica, que fueron en un tren especial hacia Mar del Plata, hicieron un acto en la ciudad de Mar del Plata con el discurso de Chávez, digamos. Y desde el punto de vista personal, yo tengo que decir que es uno de los momentos principales, más importantes del gobierno del presidente Kirchner, en el sentido de que, bueno, para mí hay dos momentos simbólicos importantes en la presidencia de Kirchner. Una es esta, la del ALCA, el no al ALCA, que comandó el presidente Kirchner con gran calidad y con la ayuda también de Lula, presidente de Brasil Lula, y Chávez de Venezuela, lograron conseguir la mayor cantidad de votos para oponerse al ALCA. Es la primera vez que Estados Unidos perdía una votación, incluso con la presencia de su propio presidente Bush. Les decía que los dos momentos más importantes de la historia del presidente Kirchner, para mí, en lo personal, son este acto, este no al ALCA del año 2005, y el otro hecho ya de política interna, cuando baja los cuadros en la escuela militar, los cuadros de Videla, le obliga al general Brinzoni, creo que era, de bajar los cuadros. Ese momento, para mí, ese momento marca un gran momento histórico del presidente Kirchner. Y el otro es el ALCA. Tuvimos malas noticias, digamos, en el sentido de que falleció Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, enfermo, 74 años de edad, con Parkinson y alguna enfermedad más, digamos, estaba bastante ya, bueno, envejecido, se notaba su... En los últimos tiempos prácticamente no aparecía y abruptamente falleció, digamos, conmoviendo a toda la población de Argentina y seguramente de América Latina, porque era muy famoso en toda América Latina. Fue despedido por miles y miles de personas, sus restos fueron velados en el Congreso Nacional y felizmente comenzamos a escuchar en todas las radios, en los canales de televisión, canciones, las famosas canciones de Leonardo Fabio. Estas canciones que nos acompañaron a muchos de nosotros, a los más jóvenes no, seguramente, pero sí a los de más edad, que crecimos con la música de Leonardo Fabio, y muchos que tenemos historias de amor con las canciones famosas de Fabio, y que nos, al escucharlas, nos retrotraen a esos momentos hermosos de la juventud de cada uno. Yo escuché varias anécdotas. Una que me impactó mucho fue escuchar, creo que ayer, en una de las radios, pasaban un tema un tema sobre la soledad, ¿sí? O el tema de... Para saber cómo es la soledad, de Luis Alberto Spinetta. Ah, para saber cómo es la soledad. Claro, también conocido como tema de Pototo. Tema de Pototo, sí, es conocido así. Sí, sí. Y este tema es un tema de Spinetta. Y resulta que lo grabó Fabio. Y Fabio se hizo famoso en toda América Latina con ese tema. El tema este de... Para saber cómo es la soledad. Claro, y dicen que le molestó mucho a Spinetta que lo haya grabado él con ese estilo totalmente distinto al de Spinetta, digamos, y que pasados los años después quedó encantado de Spinetta con esa grabación que se hizo muy famosa en Argentina y en toda América Latina, para saber cómo es la soledad. ¿Sí? Este es un hermoso tema en realidad. Así que, bueno, mucha gente lo conoce a Fabio en los países, he escuchado también que en los distintos países de América Latina, de América Central, sus temas, sus canciones son muy escuchadas hasta ahora. No sé si la Argentina, que tiene esa cultura necrofílica, ahora que falleció Fabio, puede ser que Fabio comience a ser como Gardel, comience a pensarse que cada día canta mejor. Sí, su arte, digamos, en realidad el que más lo expresaba como artista era su cine, ¿no? El cine, exactamente. Y de hecho ahí sorprende inclusive lo amplio que es el cruce intergeneración e internivel socioeconómico, opiniones políticas, prácticamente todo el espectro de la cultura, independientemente de dónde viene su sitial político, estuvo dolido por la muerte de Fabio, siendo que él era reconocido como militante peronista. Así es. Pero no era solo admirado por los peronistas. No, claro. Por una gran cantidad toda la gente de que jóvenes ama el cine. Y de grandes que les gusta el cine. Claro, tal cual. Porque de alguna manera fue el que pudo mejor filmar los sentimientos, ¿eh?, del sentir argentino, de la realidad argentina o de las historias de estos lugares. En el cine. Y bueno, él tiene la película argentina más vista, Nazareno y el Cruce de Lobos, que fue vista por de más vista, ¿sí? 3.5 millones de personas, ¿sí? Ah, ¿sí? Es la película más vista en Argentina, ¿sí? También la película Gatica, la vida de Gatica, muy bien hecha. Yo sí. La vi, me impactó la forma en que está hecha, sí. La actuación del primer actor, sí. Digamos, que hace Gatica, porque eso es todo mérito del director, de sí, Fabio. tal cual. Así que es cierto, no sé con qué quedarme, con su genio para el cine o con su genialidad para la canción. A mí en lo personal me gustan más las canciones, digamos, pero es cierto, en todos los comentarios que se hicieron, que yo escuché, la mayoría hablaba del cine, elogiaba sí. más el cine de él, las películas de él, que sus propias canciones. Sí, inclusive, digamos, él decía que el arte que más lo representaba era el cine y que en realidad las canciones lo había hecho para poder tener una vida digna, juntar dinero para hacer películas. Claro, y de hecho, bueno, también había dicho que en realidad se había puesto a hacer cine para levantarse mina, fue para conocer a y acceder a María Banner, que fue una de sus primeras mujeres, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, la conoció y le dijo que él era director de cine cuando en realidad no lo era. Ah, sí. Claro. Ah. Y entonces después fue y consiguió algunas películas para poder empezar a filmar, porque le había porque ya le había dicho eso, claro. Y entonces, era hermosa María Banner en esa época. Sí, claro. Sí, bueno, muchas de esas canciones, Ella ya me olvidó, Fuiste mi verano, son para ella. Ah, ¿sí? Claro. Ah. Entonces el tema es que él empezó con eso, inclusive se presentó así caraduramente a Leopoldo Torre Nilsson. Entonces él solía decir que, bueno, la primera película fue Crónica de un niño solo. Ajá. Y que, bueno, cuando empezó consiguió el material fílmico y demás, bueno, se tuvo que seguir en esta cuestión de ser director de cine, y bueno, filmó eso. Entonces dice que, bueno, la primera vez fue para conocer una chica que era María Banner, y que después de Crónica de un niño solo, todo lo que hizo después fue para sorprender a Leopoldo Torre Nilsson. Ah, mirá qué algo bien, así ¿eh? Contaba cuando se refería a su trabajo en el cine, ¿no? ¿Después se separaron? Sí, creo que sí, bueno, no tengo, pero sí, creo que

Continuamos en el observatorio. Recibimos algunos saludos por el Facebook. Le mandamos un gran saludo a todos los que nos saludaron ahora. Retribuimos esos saludos, digamos. Y nos estamos acercando ya a la primera media hora del programa, en donde iría la tanda de la radio. Por lo tanto, el comentario que comenzamos ahora seguramente lo continuaremos después, porque en este momento nos disponemos a hablar, a comentar los resultados, nuestras reflexiones, nuestras opiniones sobre la famosa marcha llamada Marcha 8N, la marcha de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se realizó precisamente el día 8. Se hizo famosa la 8N, ahora ya estamos en el 10N, y pasó algunos, no sé si decir sin pena ni gloria, pero había mucha gente expectante de ver qué pasaba en esa famosa marcha opositora, los cacerolazos contra el gobierno de Cristina, que fueron organizados ya desde hace 2 meses más o menos por una cantidad de blogueros y de especialistas que utilizaron las redes sociales para llamar a y organizar esa marcha. Nadie se atribuyó, en realidad es una, no sé si decir avivada o es el estilo argentino, digamos, de organizar algo sin dar la cara, en el sentido de que los partidos políticos que estaban interesados en esa marcha, que trataron de... Los que organizaban, claro, el PRO, el Grupo Clarín también. Exactamente, no aparecieron y no aparecían abiertamente. Si bien en la zona de la 9 de julio, de la avenida 9 de julio, habían carteles del PRO y banderas, pancartas, banderitas que regalaban, etcétera, se notaba que eran ellos los que organizaban, pero jamás en ningún caso dieron la cara. Hubo mucha gente, habrá que aceptar que fue mucha gente. En lo personal, a mí me preocupó mucho, en el sentido de que no sabía yo que hubiera tanta gente de derecha en la Argentina, tanta gente junta de derecha. Uno siempre piensa que hay mucha gente con ideología de derecha, digamos, pero tanta gente con opiniones fascistas como las que escuchamos con la participación de varios periodistas. No, yo nunca los había visto así tan reunidos, saliendo a demostrar y a mostrar su ideología. Así que, bueno, eso en lo personal es lo que a mí me asombró. Pero a otra gente le indignó otras cosas, le indignó la violencia que existió, que se reflejó en la agresión a periodistas. Vamos a hablar de esto un poco más tarde, porque ahora vamos a la tanda de la radio, ¿sí? Vamos primer tanda entonces en el observatorio y nos vemos en un ratito. 17:30 horas. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Lo que proponemos desde estos bachilleratos, Aguas Fuertes, tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Estábamos hablando sobre las repercusiones de la del 8N, sí. 8N. No hay datos exactos de la cantidad de gente. Algunos dicen 150.000, otros dicen 250.000, otros exagerados llevan la cifra ya a 700.000. O sea, acá se puede decir cualquier cosa, digamos. Sin embargo, lo concreto, lo importante para la vida política del país, es que salió mucha gente a manifestarse, a manifestar su ideología de derecha, pero no tiene representación política. O sea que felizmente para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tienen representación política. No pueden elegir ni un solo diputado. O sea, tendrían que votar, crear un candidato como lograron los venezolanos con Capriles, digamos, elegir a uno, que será Macri, será de Narváez, será, no sé, algún otro idiota que pueda representarlos. Scioli, Massa. Dentro del partido peronista, Scioli, Massa, Duhalde, ¿sí? Y para que, bueno, no sé, puedan reflejar en algo esas ideas de derecha, derechosas y fascistoides que se mostraron en muchas de las de cómo lo increpaban así en forma irada a los periodistas que los interrogaban o que les pusieron micrófono, como en el caso de Cintia García, una periodista del canal 7 o de la radio, digamos, uh-huh. De la televisión ella, pública, sí. Es de 678, de la televisión pública, y fue micrófono en mano. Se paró en la zona del obelisco a invitar a la gente que se exprese libremente. Muchos se expresaron, pero la cantidad de idioteces, estupideces que decían eran inconcebibles. No se puede creer. Alguien decía que se vaya, que se vaya. Obviamente todos lo insultos vivo y por haber a la presidenta, que se vaya a la repregunta de ¿y quién crees que esté en la presidencia? Le respondían, no sé ni me importa. O sea que para que vean el nivel de la falta de propuesta, el completo, la falta de lucidez, la falta de análisis de la realidad nacional, en esa y muchas otras respuestas que vimos esa noche por la televisión. El trabajo que hizo Cintia García fue muy meritorio, fue felicitada por una gran cantidad de colegas. Ella también fue en parte amenazada y con cierto peligro de recibir algo, digamos, algunos golpes, como recibieron otros periodistas, el de Canal, el de C5N, sí. El de C5N, que vimos en directo una trompada desde atrás al periodista que estaba en ese momento hablando, emitiendo, con lo cual se demostró abiertamente el nivel de agresividad de los manifestantes. No era tan pacífica. Muchos de los comentaristas, incluso de C5N, dijeron que trataban de defender la posición, que solo ese fue el único hecho de violencia. Entonces no es así, porque también hubieron agresiones a otros periodistas de otros canales. Sí, a la gente Duro de Domar y a otros periodistas, sí. Exactamente. Por lo tanto, es como que salió a flor de piel, estaban las agresiones, la agresividad de un grupo opositor airado, que con una capacidad de odio incontenible, increíble. A mí me asombraba eso, el odio que demostraban, el egoísmo con el cual se referían cuando hablaban contra la asignación universal por hijo, cuando hablaban por el apoyo a los desocupados, así con un estado de egoísmo a flor de piel, abierto, sin importarle nada. Yo estaba extrañado de eso, me extrañó mucho. Quizás parte de que no puedan tener un partido que los represente es el por qué salen y se manifiestan, ¿no? Es como, claro, que de alguna manera antes tenían el problema solucionado, digamos. Exactamente, ¿no? Antes no salía. Con Menem o con De la Rúa, digamos. O con los radicales. Ellos, o con los militares. Claro, también. O sea, con los militares no necesitaban salir porque los militares hacían lo que ellos querían. Digamos. Estaban ampliamente representados. Exactamente, y también con Menem. Claro. Entonces no necesitaban salir a la calle a expresarse. Y ahora no tienen a nadie. Ningún partido político los representa, por eso están en contra de la política, hablan en contra de la política, incluso algunas contradicciones. Por ejemplo, en uno de los países donde también se hicieron, pues esto fue se organizó para varios países del mundo, esas protestas frente a la embajada argentina, en una de ellas había un cartel que decía cambio, no sé, 1000 políticos por un Mujica. O sea que, extrañamente, son impresionados por un Mujica, es un político netamente de izquierda, con un pasado guerrillero, con un pasado en realidad increíble, y con una gran inteligencia, pero es extraño. Él mismo logra convencer y logra ser admirado por una parte de esa... Sí, pero es una pose, gente. O sea, si realmente un tipo como Mujica estuviese en la presidencia argentina, estarían estos mismos, lo mismo. Claro, caceroleros o caceroleros chetos, digamos, tratando de tirarlo por la ventana. Exactamente, sí. Es así. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué comentarios y opiniones de los progubernamentales? No hay todavía ninguna opinión así clara, definida. Aparentemente los primeros que salieron, Aníbal Fernández, otros dicen que el gobierno va a continuar con su política, con sus planes, sin tener en cuenta a esta manifestación. Otros dicen, algunos peronistas más airados, dicen que hay que responder a esta marcha, que hay que organizarle o una contramarcha, hay que organizar otra manifestación de mayor magnitud que la que ellos hicieron para demostrarle que la presidenta Cristina tiene apoyo. se está hablando, se está discutiendo de distintas fechas. Una de las fechas que ya se largó o que está en discusión es el 10 de diciembre, porque otra fecha mítica que hay es el 7 de diciembre, que es el 7 de el día en que tiene que comenzar a regir la ley antimonopólica, y donde el diario, el conglomerado, el monopolio Clarín, tendrá que ajustarse o presentar sus planes, o tendrá que sufrir los rigores de la ley. Entonces, por eso algunos dicen que en apoyo de esa, de ese día 7 de diciembre, se podría organizar una marcha de respuesta de todos los partidarios de la presidenta Cristina para el día 10 de diciembre. Eso es lo que escuchamos y pudimos captar en distintas conversaciones con periodistas, con gente cercana a la presidencia de la República. Sí, otra cosa que parece que toca lo naif desde el punto de vista político, ¿no?, de esta gente que se manifestó, es el pretender que una minoría le imponga a una mayoría su propio proyecto político, digamos, ¿no? Es como que tienen, claro, que encontrar un candidato, tienen que hacer que se presente y tienen que ganar las elecciones. Así es, sí. Dentro de esta tónica nos llega un mensaje. ¿Así? Lástima, no tengo el nombre de quien lo manda. Dice, bueno, en realidad los políticos de derecha, dice el mensaje que está enviado al celular del observatorio de la FM Moreno, que es el 1561-540359, en realidad los políticos de derecha tendrían que preocuparse, no pueden representar a su gente, ¿no? Nos dice... Ah, exactamente. Claro, entonces... Estamos de acuerdo con esa opinión, así mismo, es lo que quisimos decir. Claro, es una derecha que no está representada bien y, bueno, sale a manifestarse, lo cual es bastante bueno, me parece que está bueno. Gracias por el mensaje, al oyente. Sí, diríamos tu nombre si lo supiéramos, nada más, pero está todo bien. Y bueno, vamos a un tema musical. Y yo esta ¿con gente, qué nos vas a asombrar? No, y vamos a ponerles un tema para dedicarles a todos los caceroleros que tienen que seguir, tienen que unirse ahora y empezar a militar y tratar de tener un partido de derecha y votar y que ganen las elecciones. De eso se trata el juego de la democracia, de eso se trata la tómbola de la vida, ¿no? Nos dice Manu Chao, la vida es una tómbola de noche y de día. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA, que yo soy. La vida es una tómbola, y arriba. una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Y en esta semana tuvimos elecciones, en realidad acontecimientos en las dos economías más importantes del mundo, tanto en China como en Estados Unidos. Claro, incluso de eso habló la presidenta. Me llamó la atención cuando la presidenta, con tanta claridad, se expresó, dice, nosotros somos miembros del G20, pero en realidad se debería llamar G2, porque los dos son los países importantes, Estados Unidos y China. Y en esos dos países ocurrieron hechos fundamentales en estos días, en esta semana. Una es la reelección del presidente Obama, que estuvo prácticamente ninguneado por toda la prensa norteamericana. Sí. Incluso me sorprendió que la CNN, que acá transmite en español, se haya jugado por Romney en contra de Obama, abiertamente en contra de Obama, así como ahora está jugado en contra del gobierno de Cristina también, porque hacen una campaña asquerosa en contra. Por ejemplo, el día de las elecciones, la CNN transmitía las mesas de votaciones donde ganaba Romney, daba primero, no daba las mesas de votaciones donde ganaba Obama. Entonces, los oyentes no sabíamos a qué opinar, a qué atenernos. Los tipos no daban esa información para hacer creer que era Romney el que ganaba. Es increíble, es una mala fe. Y desde el punto de vista periodístico, de una mala fe terrible, que encima, una vez que termina las elecciones, que no pueden hacer otra cosa, están obligados a dar la información real, digamos. Es un sinsentido total, porque pierde ya estaba por jugado, muerte, claro. No es que era tal empate, el empate técnico, antes nos decían encuestadora, no hay un empate, puede ganar, todo depende de cómo se vote en Ohio, que ahí hay, es importante Ohio, qué sé yo, hay un empate matemático, exacto. No era cierto. No, ganó en todos los estados donde había dudas, ganó Obama. Exactamente, tranquilo. Ganó Obama, lejos le ganó en Ohio también. Sí, digamos, tal cual. Después hacían campaña entre los latinos para tratar de que de que no lo voten a Obama. Sin embargo, 7 de cada 10, el 70% de los latinos que viven en Estados Unidos le votaron a Obama. Claro. A pesar de que la política de Obama no fue muy a favor de los inmigrantes latinos en estos 4 años últimos. Justamente los sectores que lo han votado son con quienes Obama más está en deuda todavía. Exactamente, sí. Y así todos han decidido renovar el crédito hacia Obama. Exactamente, los sectores más pobres y los sectores que están, digamos, ilegalmente en los Estados Unidos, los inmigrantes ilegales. No sé qué opinar en lo personal, en el sentido de que hay mucha discusión. Algunos, Atilio Borón, por ejemplo, publicó un artículo, puso un título, el mal menor, o ganó el menos malo, algo así. Claro. Entre lo peor y lo malo, ganó el malo, algo así. Porque, bueno, es cierto, Obama al principio todo lo que se pensaba que podía ser un presidente negro por primera vez en la historia de los Estados Unidos, digamos, desilusionó porque no hizo absolutamente nada, siguió con las mismas políticas de los presidentes blancos de antes, digamos. Claro. Es como que la política norteamericana consiguió un negro con arma blanca, o sea, consiguió un negro que haga la misma política que hicieron todos los anteriores, Reagan, Bush, desde Kennedy, todos los anteriores, digamos. Sí, ni siquiera, digamos, tuvo, digamos, acciones económicas un poco más de distribución como Clinton. Se decía eso, que no, Obama, claro, ni siquiera se acercó a lo que fue el gobierno de Clinton, ¿no? Exactamente, o el de Carter. Claro. Bueno, él prometió, una de las cosas que prometió fue cerrar Guantánamo. Nada, no se hizo nada, sigue siendo Guantánamo un enclave en la zona de Cuba para las tropas norteamericanas, que está siendo usado como un cuartel, como una cárcel, donde hay una gran cantidad de presos, de presos políticos musulmanes en la zona de Guantánamo. Eso está sin resolverse todavía. De todas formas, en lo íntimo, si uno tuviera que forzar el razonamiento, parecería que es cierto que le convenía más a América Latina que gane Obama y no Romney, digamos. Aparentemente la política de ultraderecha, contra el aborto, contra el movimiento, contra el casamiento homosexual, todas las cosas que hablaba Romney, uh-huh, con una posición de extrema derecha prácticamente, parecía a veces un funcionario del Ku Klux Klan que hablaba. Claro, sí, un preestatal casi directamente. Exactamente, ¿no? Sí. Su esposa es miembro de los fondos buitres. Exactamente, tiene su dinero invertido en la empresa que precisamente consiguió que la fragata Libertad esté sin poder salir de Ghana, digamos. Sí. La esposa. O sea, que si hubiera ganado Romney, ahí sí que, no sé, claro, cómo hubiéramos estado. Embargo por todos lados, peor. Claro, peor, porque tiene intereses económicos en esos fondos buitres que ganan con vendiendo, o sea, comprando bonos de la deuda externa a 10, 15 pesos y tratando de venderlo a 100, más los intereses. Claro. Ese es el negocio de los fondos buitres. Uh-huh. Así que, en el fondo, teníamos que saludar nosotros que haya ganado Obama, aunque no somos ilusiones sobre algún cambio fundamental para el pueblo norteamericano. En realidad, los cambios van a depender del pueblo, siempre dependen del pueblo. Claro. En todas partes, en Estados Unidos, en Europa, acá en América Latina, son los pueblos los que consiguen dar pasos hacia adelante, digamos, hacia su liberación, participando en política, moviéndose, marchando, enfrentando a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos pro-imperialistas, digamos, neoliberales, como está ocurriendo en los países europeos ahora mismo, en España, en Grecia, en el resto de los países, que vamos a conversar después seguramente. O sea que el presidente Chávez, cuando estaba hablando en su campaña, hizo una especie de broma diciendo que si Obama hubiese sido venezolano, Obama hubiese votado por Chávez, pero que él, si él hubiera sido norteamericano, él le votaría a Obama en los Estados Unidos. Eso dijo Chávez. Yo se lo escuché decir. Parecía en broma, digamos, parecía que hablaba en broma, pero bueno, es una posición de cierto acercamiento. No surtió ningún efecto, o sea, no el mismo odio que le tienen a Chávez, que tienen todas las emisoras norteamericanas, la CNN, los medios de prensa, siguen siendo anti-Chávez, y Chávez es el enemigo público número uno. Ahora pasó a ser el número único después de que lo hayan asesinado a Osama. Claro. Osama Bin Laden era el enemigo público número uno y ahora pasaría a ocupar ese lugar Chávez, por lo menos desde el punto de vista publicístico, o sea que todavía no están actuando contra él mano militar, digamos, pero sí en la prensa y en todas las opiniones terribles contra Chávez, la dictadura. Y eso acá se siente acá porque el mismo odio lo tienen esa gente que participó en la marcha del día 8N acá, del 8 de noviembre, también hablaba, dice, no queremos ser Venezuela. Nadie quiere ser Venezuela, Argentina es Argentina. Sí, Venezuela tenía, o Cuba, ¿no? Sí. Decía, no queremos. Habían carteles así, es increíble. Yo quisiera tener las playas, ¿no?, de Venezuela o Cuba. Sí, sí. Eso estaría bueno. Pero bueno. Así que... Y el otro tema es, se hace la reunión del Comité Central del Partido Comunista Chino y eligen un nuevo Comité Central, un nuevo buró. Exactamente, ese es el otro 8N, el mismo 8N. Mirá. El 8 de noviembre comienza su congreso, el Partido Comunista Chino, la más alta dirección del Partido Comunista Chino, que es la segunda potencia del mundo, mundial, digamos. Y hay un cambio en la dirección. Se calcula que los comentarios iniciales de los analistas dicen que hay un recambio, incluso hay un rejuvenecimiento de la más alta dirección del Partido Comunista Chino, que el que va a reemplazar al anterior o al actual secretario general y presidente de China es un hombre que tiene, Xi Jinping, creo que se llama, tiene 10 años menos que el hombre al quien reemplaza. Claro, tiene 59 años. Sé que aparentemente hay un rejuvenecimiento en toda la línea de la dirección del Partido Comunista Chino. Y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque, como nos explicaba Eduardo en el programa anterior, y ahora también podríamos hablar de eso, porque siempre hay que hablar de eso, de las tendencias, qué es lo que va a pasar en el mundo en el 2050, dentro de 40 años, 30 años, 40 años. China va a ser uno de los países, de los primeros países del mundo. Claro, la economía, el tamaño de la economía de China va a ser más grande que el tamaño de la economía de Estados Unidos. Lo va a superar en el 2050 y probablemente la India también supere a Estados Unidos o esté prácticamente al mismo nivel, con lo cual la India más China van a ser los dos países de mayor economía, cada uno con más de 1.600 millones de habitantes. Bueno. Entonces hay, hoy justamente estábamos escuchando un discurso de un CEO de una compañía global como Unilever, donde él decía, bueno, hacía todo un análisis de tendencias y decía, el poder económico se está desplazando hacia el este, está yendo desde Occidente hacia Oriente, ¿no? El 80% del crecimiento está viniendo desde el Oriente y desde el Sur, y no tanto desde Europa y desde los Estados Unidos. Bien, llegamos así al fin de la primera hora del observatorio y vamos a la tanda de la radio y luego continuamos. Dale, tanda entonces en la primera hora y luego en la segunda hora en la tarde la FM Moreno 90.1, el observatorio. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Y bueno, esas cosas que tiene Facebook, ¿no? Durante la tanda empezamos a mirar, a recibir cosas. Claro, porque digamos, el observatorio tiene su página en Facebook que se llama El Observatorio, sin la R. Sí. Bueno, te puedes conectar ahí, tenemos casi 2000 amigos y bueno, estamos... Más de 2000. Sí, más de 2000. Entonces estamos pegando algunos videos de las cosas que vamos hablando, por ejemplo, cuando mencionamos lo de el 8N y lo que había hecho la periodista Cintia García, pegamos un video y bueno, gente del movimiento Occupy Rosario le gustó, le lo saludamos de acá, y también la gente de Occupy España Iberia, y Lusitania, el movimiento de indignados de Iberia, y justamente entonces entramos a su página y nos encontramos con una buena frase de Octav Mirbeau que dice: los corderos van al matadero, dice, no se dicen nada ni esperan nada los corderos que van al matadero, pero al menos no votan por el matarife que los sacrificará ni por el burgués que los comerá, ¿no? Está perfecto. Por esto de a veces uno no entiende cómo acá la gente agacha la cabeza y pone la cabeza para que se la corten, digamos. Sí, o inclusive muchos de estos indignados nuestros que se querían hacer llamar indignados, que eran pequeños comerciantes y demás, que con un plan neoliberal van a hacer desaparecer todos sus negocios. Ahí veo que 21D tienen una en la página, de ellos. 21 de diciembre del 2012, sí. Sí, también es un día de referéndum, aparentemente. Un referéndum mundial, ¿sí? Sí. Teníamos que ver qué es lo que están haciendo para que lo informemos también nosotros, para saber de qué se trata. Sí, el sí, tema sí. Del 21D. El gobierno de Rajoy propone aumentar un 50% la jornada del jubilado, dice, a tiempo parcial. Ya Rajoy no sabe qué hacer, quiere hacer laburar a los jubilados. Complicada la situación en España, muy complicada. Sí. Hoy leí, sí, también leí, no sé si estará ya ahí en ese lugar, de que hubo dos suicidios, por el tema de las hipotecas, para no perder las casas, dos personas se suicidaron y eso causó conmoción en toda España. Dos personas que sus casas iban a ser embargadas por el banco, se suicidaron, y bueno, y eso está siendo publicado y está causando una gran conmoción política en España, que no sabemos en qué terminará. Espero que el pueblo por fin tome la palabra en España y defienda dignamente este gran ajuste, este gran ataque que le están haciendo a su economía, a su libertad en España, con el presidente Rajoy, un presidente de la derecha en España. Mismo ocurrió en esta semana. La gente dice, hablan de lo que sería las víctimas del terrorismo financiero. 9 de noviembre del 2012 en Noti Díaz, que es un sitio, en la mañana del 9 de noviembre del 2012, una mujer se ha suicidado, entre comillas, en Baracaldo, en el momento que iba a ser desahuciada. Se llama Amalia Engaña y tiene 53 años. El 25 de octubre un hombre se ahorcaba en La Chana, Granada, por el mismo motivo le iban a sacar su casa. Al día siguiente, el 26 de octubre, en Valencia, un hombre saltó al vacío porque también lo habían desahuciado y se encuentra muy grave. El 4 de octubre, en Sevilla, se suicidaba un vigilante español por plata impaga de su empresa. Le adeudaban 10.000 euros, pero ningún juez tomaba la medida contra sus deudores. Lo habían echado y no le habían pagado su indemnización. O sea que, bueno, estamos... cuatro ya. Sí, sí, sí. El tema de los los suicidios por desahucios. Gente que los echan, ¿sí? O le están sacando su casa. Sí. Sí, sí. Entonces, se está hablando de terrorismo financiero. Es lo que están hablando los diarios españoles. Digo, no nuestros cacerolazos, nuestros caceroludos que quieren comprar dólares y en España se están matando porque se está suicidando la gente porque le están quitando su casa. Bueno, realidades diferentes. Esperemos que el pueblo español pueda encontrar en la resistencia la base para poder cambiar la política y la realidad que los está acuciando, ¿no? Como pasó acá en el 2001. Son así momentos es. Muy difíciles y muy duros. Así es, con muchos muertos además acá. Claro, sí, hubo más de 20 muertos. Bueno, también estuvimos conversando hoy vinimos con Eduardo en tren desde la capital, estamos acá en Moreno, y veníamos charlando de los distintos temas de la política y de la economía argentina. Entonces, uno de los en esta semana que pasó, en la otra anterior, el secretario de Comercio de la Argentina, Moreno, viajó con una comitiva a Vietnam, después viajó también a un país africano, ahora está en un país africano, pero en el viaje a Vietnam lo que sí se notó fue una burla directa de muchos de los de la prensa, digamos, de la prensa monopólica, del Clarín y de la Nación, en contra de Moreno y burlándose de la economía de Vietnam, como si Vietnam fuese un país pequeño y que nada le puede comprar a Argentina, digamos. Sí, Vietnam es una economía en pleno crecimiento, se calcula que para el 2050 va a ser un top 15, va a ser una economía, por ejemplo, más grande que España, más grande que la propia Argentina, que va a estar en el top 20, más grande que Italia. Y además Vietnam hoy en día tiene una balanza comercial, la Argentina respecto de Vietnam, que es muy positiva, más de 600 millones de dólares en el intercambio entre un país y otro. Entonces un país que va a crecer como para ser una economía número 15 y además donde tenemos una balanza de entre lo que se vende y lo que se compra positiva en 600 millones de dólares, es un buen mercado para la Argentina. Es uno de los, ¿por qué no va a ser lo mismo venderle a países en crecimiento que a países que no crecen, como por ejemplo España o Italia? Y no es lo mismo también venderle a países que, además de que tienen crecimiento, tienen economías complementarias como Argentina, como puede ser Vietnam, sería mucho más difícil que Argentina pueda colocar productos a Europa o Japón o otros países desarrollados. Vietnam le puede comprar más a Argentina que Italia. Totalmente. Más que España, digamos. Sí, por eso es estratégico tener presencia en todos aquellos mercados que estén en desarrollo, pero además que existe la posibilidad de que Argentina pueda colocar manufacturas allí. Lo mismo pasa con países africanos, por ejemplo. Exactamente. Nigeria. ¿Qué ocurre con Nigeria en la tendencia de desarrollo económico? Sí, África está viviendo momentos difíciles, ¿no? África es el único, por ejemplo, continente en donde hay muchos países donde su población está descendiendo en la expectativa de vida. Hacia 40 años, 38 años. Eso es impresionante. En todo el resto del mundo la expectativa de vida está creciendo por encima de los 70. Pero también es uno de los pocos países donde las familias siguen teniendo muchos hijos por familia, 6.5 hijos por familia. Eso en África. En África. Sí. Entonces eso va a hacer que en el 2050 va a crecer África más o menos en unos 500 millones de personas más. Va a ser uno de los que va a aportar mayor crecimiento demográfico. Sí, Sí, inclusive más que Asia, porque si bien Asia tiene mucha población, hay un montón de procedimientos de control poblacional, especialmente en China. China prácticamente se va a mantener con crecimiento vegetativo. Estaba con su plan de un hijo por familia. Claro, inclusive se piensa que en el 2050 va a bajar un poco respecto de los 1.600 millones que tiene ahora. Entonces, va a empezar a haber mercados muy importantes en África, pero también es cierto que si siguiese la desigualdad que reina, por ejemplo, una de las ciudades más importantes de África es Lagos, que es la capital de Nigeria. Lagos, es una ciudad de entre 8 y 10 millones de habitantes, como para que ustedes se imaginen, es casi como Buenos Aires, el conurbano, es una ciudad grande. Pero ahí uno tiene prácticamente 8 millones de personas por debajo de línea de pobreza. Entonces, ese nivel de desigualdad, si no se resuelve, puede dar resultado de crisis sanguinarias en el futuro. Tiene 10 millones de habitantes, de los cuales 8 millones debajo de la línea de pobreza. Sí, y aparte con un entorno ultra contaminado, tiene niveles de saneamiento de la ciudad, tiene todos los ríos contaminados. ¿Se imaginan los oyentes qué pasaría si en esa ciudad, en Lagos, en ese país, Nigeria, no comienza una política de distribución de la riqueza para paliar el hambre de esos 8 millones de personas que viven junto a los 2 millones que no tienen hambre, que son 10 en total? Tranquilamente podemos imaginar que esos 8 millones de habitantes, caminando un día que se despierte con la suma de la indignación y de la bronca, un día caminando se los coma al resto de los 2 millones. O sea que pueden resolver su problema económico sin disparar ningún solo tiro. Obviamente eso es lo que puede ocurrir. No, la gente no piensa en estas cosas, de que no se puede desarrollar una sociedad si no se desarrollan la mayoría de sus habitantes. No puede haber una... imaginen una Buenos Aires con una cosa parecida a eso del agua. No podría soportar, no, digamos. No se puede soportar. No. La línea de pobreza en Buenos Aires, en el peor momento, nunca perforó el 50%. Llegó al 43% y fue una crisis terminal, ¿no? Claro, así que sí, no, sería impensable en el 2001, sería impensable. Así que sí, el mundo está ofreciendo, digamos, un montón de regiones donde hay muchísima injusticia, y la verdad es que las salidas para ese nivel de injusticia no es otra que la crisis con violencia, porque uno no puede imaginarse otro tipo de salida para eso. Por lo tanto, es muy probable que haya conflictos muy importantes en África, seguro. No se sabe cuánto puede llegar a sostenerse esa situación. Por otro lado, un país que está invirtiendo muchísimo en África, en territorios y demás, es China. China es el país que está invirtiendo más en África, comprando tierras para poder asegurarse las materias primas. Alimentos. Especialmente, claro, alimentos y materias primas. Exacto. Así que así está. Vamos a ponerle entonces un poco de más ritmo a la tarde. Vamos a poner un tema de Soda Stereo que se llama Ella usó mi cabeza como un revólver, nos contaba Cerati, de alguna novia que tuvo por ahí. Así que con ustedes Soda Stereo en el Observatorio, en la FM Moreno 90.1. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio y vamos a dirigir los telescopios, como dice una de nuestras frases, los telescopios del observatorio hacia otra zona geográfica. ¿Hacia dónde? En este caso, hacia Paraguay. Mira, nunca hay noticias y ahora hay noticias. ¿Qué pasó? A ver, ¿y cómo son esas noticias? Sí, el presidente Lugo, el depuesto presidente Lugo, impulsa la candidatura para las elecciones del 2013 de un médico que se llama Aníbal Carrillo. Aníbal un médico Carrillo. A la izquierda, dice el titular de Página 12 el día viernes 9 de noviembre. Ajá. Y dice, el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo anunció ayer que el candidato presidencial del opositor Frente Guazú, que quiere decir Frente Grande, sí, será el médico Aníbal Carrillo Iramain. El aspirante hizo un llamado a la unidad de la izquierda y afirmó que en las próximas elecciones hay que vencer a los ojeros, ganaderos y latifundistas que tienen alquilados a los políticos. El anuncio le puso fin a una posible candidatura del destituido presidente Fernando Lugo. Fue el propio Lugo el encargado de dar la noticia y dar a conocer la candidatura de Carrillo Iramain, presidente del movimiento popular Tecoyoyá. Tecoyoyá en guaraní significa igualdad, ¿eh? O sea, cuerpos parecidos en realidad. La traducción literal en guaraní, Tecoyoyá, existencia o cuerpos parecidos. Acá parece otra cosa, te digo. ¿Sí? Y sí, en español suena. En español otra cosa. Parece otra cosa. ¿Ah, sí? Y sí, sí. Una mala palabra. No, parece como Tecoyoyá. No, como. Parecido, sí, te digo. No, no sé. Bueno, entonces. Bueno, entonces, quiere decir igualdad en realidad. Igualdad, ¿eh? Mira. Sí, bueno, está muy bien. Ese movimiento, bien. ¿Entendés? Él era el presidente de ese movimiento y ahora pasaría a ser el candidato de Lugo para las elecciones. El Frente optó por una figura de bajo perfil, dice, en un aparente guiño a Avanza País, el movimiento formado por el también candidato presidencial Mario Ferreiro, que en octubre se separó del Frente Guazú ante la imposibilidad de consensuar candidaturas y listas para las generales de abril del 2013. O sea que ya tuvimos problemas entonces en el Frente Guazú, el Frente Grande de Paraguay, con las distintas candidaturas para las elecciones de abril del 2013. Falta poco, en realidad. Claro. Y ahí, ya se están dividiendo antes de ser Guazú, antes de ser grandes. Exactamente. De cara a las elecciones presidenciales del 21 de abril de 2013, y luego de que el exmandatario lo oficializara como candidato a presidente del Frente Guazú, Carrillo Iramain dio su primer discurso en el que realizó una fuerte crítica al gobierno del actual mandatario Federico Franco, que sustituyó a Lugo el 22 de junio tras su destitución en un controvertido juicio político en el Parlamento. Y a los sectores agroganaderos que extendió a parlamentarios y miembros del Poder Judicial. No representan las necesidades del pueblo, agregó. Hicimos el mejor gobierno de la historia, dijo Carrillo. El aspirante presidencial señaló que las grandes extensiones de tierra que tienen los latifundistas, mencionó a Tranquilo Favero, conocido como el rey de la soja, deberían estar en poder de los campesinos paraguayos, informó el diario Última Hora. El pueblo pobre, marginado, explotado, no tiene ningún lugar, dijo sobre la actual estructura de poder. En otro momento de su disertación, instó a la emancipación de los trabajadores, que según dijo, no vendrá por regalo de nadie, sino por conquista del pueblo organizado y movilizado. Carrillo Iramain también hizo un llamado a los militantes de los distintos partidos y movimientos de izquierda y progresistas. Nuestra unidad es fundamental para dar una muestra clara a la sociedad de nuestra emancipación, expresó. El candidato también llamó a ganar terreno en el Congreso. Necesitamos un bloque parlamentario suficientemente fuerte, replicó. De acuerdo con la legislación electoral paraguaya, será a lo largo de diciembre y enero cuando los partidos elijan en internas a sus definitivos candidatos para la presidencia, vicepresidencia, las dos cámaras del legislativo y las gobernaciones regionales. Todavía distintos candidatos pugnan por encabezar las listas de los dos grandes partidos tradicionales, el Liberal y el Colorado, históricamente fragmentados en distintos movimientos. Observadores paraguayos y extranjeros confiaron en que el Frente Guazú, el Frente Grande, sería capaz de mantenerse unido en torno de la figura de Lugo si éste aspiraba a un puesto en el Senado. O sea que aparentemente la condición entonces sería que el presidente Lugo se presente como candidato a senador y no a presidente, y que el Frente elija a otro candidato potable, que puede ser Iramain, Aníbal Carrillo Iramain, o el médico, el periodista Ferreiro, que también es conocido y tiene una gran intención de voto en Paraguay. Así que algunos movimientos se están dando en Paraguay, y vamos a seguir buscando datos para informar, porque el Paraguay es el país que se cayó de la lista de países del Mercosur, que estaban juntamente con Argentina, Uruguay, Brasil, intentando organizar un Mercosur y un UNASUR que luche por la independencia y por la libertad de estos países contra el neoliberalismo y contra, en definitiva, contra el imperialismo norteamericano, que es el que siempre domina en la mayoría en los países del Cono Sur. Este movimiento que se inició y que está siendo encabezado por Brasil, con Dilma Rousseff y Lula, por Argentina, con los Kirchner, por Venezuela, con Chávez, por Ecuador, con Correa, Bolivia, con Evo Morales, y ahora también la posibilidad del cambio que se da en Chile en las próximas elecciones, porque en estas últimas elecciones municipales que hubieron en Chile hace 15 días, ganó la oposición, y los analistas consideran que si la expresidenta Bachelet, que ahora es funcionaria de las Naciones Unidas chilena en Nueva York, si acepta presentarse a una reelección, tendría la posibilidad de ser electa presidente, lo cual sería muy bueno para la posición del resto de los países de América Latina luchando por su liberación. Y esta semana se dieron los premios Gardel también, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, el gran ganador fue León Gieco por su álbum El Desembarco. Ah, y también hicieron el nuevo disco. Y también hicieron una suerte de homenaje a Luis Alberto Spinetta, donde Fito Páez, David Lebón, León Gieco y Charly García armaron una super banda y tocaron varios temas del Flaco. Qué bueno, sí. Muy bueno. Así que bueno, vamos a escuchar de León Gieco el tema El Desembarco, del disco El Desembarco, que se llevó la mayoría de los premios Gardel en términos de producción, mejor disco y demás. Con ustedes León Gieco, el Observatorio 90.1 FM Moreno. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido.

Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. La Cantora. Si no tenemos tratamiento por conductas adictivas acá en el penal, ellos tienen obligación de trasladarnos con el móvil del penal hasta un CPA más cercano a la unidad para hacer tratamiento. Yo lo estoy exigiendo, estoy pidiendo ayuda porque sé que lo necesito. La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Continuamos en el observatorio y también tuvimos noticias de la fragata Libertad. Sigue habiendo información, ahora hay incertidumbre, no sé qué pudo haber pasado todavía, pero la información publicada en el día de la fecha es que como la fragata Libertad está en el atracadero del puerto de Ghana, está molestando a las embarcaciones comerciales del resto de los países del mundo que tienen que bajar, atracar en ese lugar para bajar la mercadería. Como está la fragata Libertad, no puede hacerse eso y lo están perdiendo dinero todos los días por multas y incumplimiento de contrato por parte del puerto de Ghana. Entonces le pidieron a la Argentina que mueva su fragata. Argentina le dijo que no hasta que no haya una decisión judicial. Entonces el gobierno de Ghana presentó a la justicia de la propia Ghana un escrito para que obligue a la fragata Libertad a moverse. Antes de que se tome esa decisión, un grupo de marinos y de empleados del puerto de Ghana intentó mover la fragata en forma obligatoriamente, digamos, con ayuda de otras dos embarcaciones y de un gran guinche que se iban a tratar de moverla a la fuerza para sacarlo del lugar donde está. Entonces los marineros argentinos que estaban en la fragata tuvieron que salir fuertemente armados para haciendo ver que iban a defender con la vida en la situación de la fragata. Ahí eso hizo que los de Ghana, los empleados del puerto, más el grupo de marinos que iba a actuar, no hicieran nada y creo que hay un impasse en estos momentos. No sé qué puede haber pasado, no tengo más información, estamos buscando ahora información, si es que hay otra nueva al respecto, pero la situación se agravó con esto. Si bien el gobierno de Ghana no tiene razón, el juez de Ghana que dictaminó que se quede la fragata Libertad en ese país, no tiene razón, Argentina piensa que van a recuperar la fragata en forma pacífica, incluso todos los ex ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, el resto de los partidos políticos anteriores al de Cristina, digamos, firmaron una declaración de apoyo, de solidaridad con el gobierno argentino por el episodio de la fragata. Así que así son las cosas con la fragata Libertad. Acá Eduardo está... Sí, por otro lado se vestir. Comunicó con nosotros Marcos Gastón Pérez, bueno, que trabaja en Flaxo, que suele escuchar, y nos nos mandó una, justamente que habíamos hablado de Nigeria, una nota sobre pescadores nigerianos que llevan su ofensiva contra el gigante petrolero de Shell a la corte. Es la primera vez que la compañía llevada a juicio en los Países Bajos por violaciones ecológicas, a juicio en los Países Bajos por violaciones ecológicas en otro estado, en este caso sería en la propia África, en la propia Nigeria. El gigante petrolero Royal Dutch Shell está enjuiciado en su país natal por la contaminación del delta del río Níger, el tercero más grande de África. Cuatro pescadores nigerianos lograron llevar la causa a la corte neerlandesa u holandesa. Los cuatro aldeanos acusan a la compañía, el mayor productor de petróleo en Nigeria, de haber contaminado en el 2008 cuerpos de agua locales donde pescaban. En el pleito planteado con el apoyo de una ONG ecologista internacional llamada Amigos de la Tierra en los Países Bajos, aseguran que hasta el momento la empresa no ha limpiado estos territorios que ha contaminado. Se espera que se dicte sentencia a principios del 2013. Según algunos expertos internacionales, la negligencia por parte del Shell causó daños medioambientales sin precedentes. Los derrames de crudo en el Gran Delta del Níger, en el espacio acuático que lleva el río de 4.184 kilómetros de longitud, que nace en Guinea contra aquí y atraviesa Mali, Níger, Benín, Nigeria, desemboca en el Golfo de Guinea, casi han acabado con la fauna y con la flora locales. En el 2009, Amnistía Internacional denunció violaciones de derechos humanos por parte de la petrolera Shell. Según Greenpeace, la consideración del pleito en la corte holandesa puede crear un precedente muy importante. Las corporaciones internacionales muy raramente son llevadas ante la justicia por daños al medio ambiente en los países menos desarrollados. Aparte, es la primera vez que Shell va a juicio en los Países Bajos por violaciones ecológicas cometidas en otro estado. Esto es, por violaciones cometidas en Nigeria, los nigerianos han logrado que en la propia Holanda, de donde es oriunda la Shell, la compañía sea llevada a juicio. Actualmente hay dos demandas más en contra de la petrolera, una planteada en Estados Unidos y otra más en Reino Unido, que requieren que la compañía recompense los daños causados a los ciudadanos de Nigeria. Esto un poco a colación de lo que veníamos hablando, ¿no? Del desarrollo de Nigeria, del desarrollo petrolero, de las grandes injusticias que hay en Lagos. Así que muchas gracias a nuestro oyente y amigo Marcos que nos envía. Esta es una forma de que los oyentes pueden participar en la elaboración del programa del observatorio. O sea, algún oyente que tenga su Facebook o su computadora puede contribuir, puede sugerir algún dato, puede enviar información y nosotros vamos a darla a conocer. Es una forma de darle participación a los oyentes. Hay un ida y vuelta entre lo que se dice en este programa, entre lo que hacemos y lo que pueden opinar los oyentes. Sí, nos dice Marco Gastón Pérez, no trabajo en Flaxo, solo estudio allí, es un error del perfil de Facebook. Bueno, suele pasar, Marcos, igual te mandamos un abrazo. Como que estás estudiando. Muchas gracias, no, muchas gracias, bien. Marcos. Sí, lo que habíamos pensado era, se juntaron dos grandes personalidades, una es Kevin Johansen con Drexler y juntos hicieron un tema que se llama No voy a ser yo y lo vamos a escuchar en la tarde del observatorio para todos ustedes. Drexler, Kevin Johansen, No voy a ser yo. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia, de cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo, el que se canse antes, no voy a ser yo.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo la mayoría en las elecciones municipales. El partido liderado por el presidente Daniel Ortega, que fue reelegido para otro mandato de 5 años en noviembre del 2011, obtuvo más del 75% de los votos según los primeros datos oficiales. Actualmente los sandinistas gobiernan en 109 municipios. Impresionante, ¿eh? No. Y es cierto, no, esta es una noticia que se oculta. Venezuela, dice de Venezuela, para Chávez que lo mira por TV. A la propaganda chavista de pancartas, publicidades y actos oficiales se sumó ahora la telenovela Teresa en tres estaciones, una tira que pretende reflejar la ética del país y abunda en contenido socialista. En ella nos vamos a ver a nosotros mismos y nos hará tener motivo para seguir orgullosos de la Venezuela que estamos construyendo, dijo durante el estreno la directora Delfina Catalá. Mira. O sea que, señores, tenemos oyentes, entonces tendremos una telenovela socialista que seguramente se va a pasar en la mayoría de los países de América Latina, Teresa en tres estaciones. Holanda. Viene de Holanda esta noticia cortita. Sigue la venta de marihuana, dice. Mira. Ahora que está de moda el tema, que se estaba legalizando en Uruguay, ¿sí? Sí, bueno, Holanda siempre tuvo una política de avanzada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve en Holanda en el 95, bueno, hay un parque muy grande cerca de Ámsterdam, donde habitualmente los yonkis, que son, digamos, los adictos, lo que consumen, ¿sí? Sí, pero son ya adictos a heroína inyectable y demás. Drogas duras. Claro, tenías, son como unas combis que ponía el gobierno en donde los tipos podían ir a buscar su dosis para que no puedan, para que no tengan que estar dependiendo de la compra, ¿eh? A dealers y con eso que se fomente. O sea que el Estado le vende. El Estado, sí, no se lo vende, se lo da gratis. Se los daba gratis, así era el 95 cuando estaba yo, la verdad no sé ahora, no es que quiera hablar por ahí, ahora eso ya no es así, estuve en el 95 era así. Le preguntaremos a Graciela, nuestro oyente, que sí. Nos mande. Y me acuerdo que le daban la dosis gratis porque, bueno, con eso lo que se hacía era, separaba todo lo que tenía que ver con el robo o las cuestiones que por ahí los adictos para poder conseguir la droga necesitaban. Roban, claro. Por ahí te encontrabas con algún yonki que te podía pedir algo de plata para comer, pero te pedía, digamos, porque claro. Pero así que no le daba, si no quería no le daba, no pasaba nada. Yo me acuerdo que me había ido de mochilero, estaba con una inglesa y con otro grupo, y bueno, me había sorprendido esto de que vos podías ir a esas combis y los tipos le daban a los adictos las dosis, ¿no? O sea que siempre tuvo una política de avanzada Holanda. Y entonces, ¿qué pasó ahora? A ver qué dice ahora la noticia breve esta. Sigue la venta de marihuana. Después de idas y vueltas, el alcalde de Ámsterdam, Everhard van der Laan, anunció que mantendrá la venta de cannabis a turistas. No se le puede decir a tanta gente que se acabó la marihuana. Recorrerían la capital en bandadas y habría robos, disturbios y descontrol sobre la calidad de la droga, afirmó el funcionario, y anunció que aumentará la inspección de los cafés para asegurar que los establecimientos están en regla. Sí, porque vos en Holanda podés ir a los cafés y además de pedirte un café con una media luna, por ahí a veces no hay media luna, pero lo que seguro hay es hashish. Vos pedíamos, te traen una carta en Holanda donde podés pedir marihuana o drogas o hashish. De hecho, me acuerdo que en ese año que estuve recorriendo Europa, digamos, un par de meses, había muchos suizos, y después yo fui muchas veces a Suiza a trabajar, había muchos suizos que habitualmente, viste, los suizos trabajan en los bancos, son súper estructurados, entonces para ir de reviente lo que hacían es se tomaban un tren y se iban a Holanda. Y en Holanda tenían, digamos, así un fin de semana furioso y salvaje, sí, ajá. Claro, tal cual. Pues aparte pues tenés el Barrio Rojo, digamos, ¿no? Como que Ámsterdam y las rave, ¿no? En estas fiestas de música famosas, electrónica. Son famosas, sí, por la esta calle de Hamburgo, ¿eh? No, no, de Holanda. De Ámsterdam, sí, Barrio Rojo, sí, el Barrio Rojo. En donde sí. Había mujeres en vidrieras, claro, en una exposición. Es una vidriera donde hay una mujer que está en ropa interior y, bueno, este... Y la gente pasa y elige. Y vos podrías pasar y elegir, sí. Pero es más, te digo... Más turístico que otra cosa. Sí, sí. De hecho, no sé, fue mi sensación. Caminas por ahí, es medio tristeza, te da todo. Sí, por supuesto. Es un bajón. Sí, claro. Digamos, sí. ¿No? Pero bueno, respecto a las revis y lo que tiene que ver con los bares, con el consumo y todo eso, es súper común. Y por lo general, toda la gente de Europa va a tener su fin de semana descontrol en Ámsterdam. Igual no es algo que se note en la calle, te digo, porque no es que no se nota. No, no hay choques y eso. Hay más cosas acá, por ejemplo, que en la propia Ámsterdam. Pero bueno, sí, tienen una política de libertad de consumo individual desde hace muchos años. No sé qué opinar yo de eso. Si no es un tema, sí, yo tampoco tengo cifras como para poder. Habría que hablar con un especialista, tener cifras, digamos, cifras, realmente, exacto, qué está pasando allí. Bueno, otra noticia de Paraguay. Mirá, Paraguay, pero venimos como con tres al hilo hoy. No a la repatriación. Y está la foto del ex dictador Stroessner. Stroessner fue un dictador que estuvo, no sé, cerca de 40 años de dictador en Paraguay. Sí. Una férrea dictadura desde el 53, por ahí, 54, hasta el 89, que fue derrocado con otro golpe militar también, que por su yerno. Y después se exilió en Brasil y falleció, y creo que el cuerpo de él está actualmente en Brasil. Y aparentemente hay un movimiento para la repatriación. Dice la noticia breve: defensores de derechos humanos y víctimas del gobierno militar de Alfredo Stroessner protestaron contra la repatriación de los restos del exmandatario de facto, que se encuentra sepultado en Brasil desde su fallecimiento en el 2006. Bajo el lema "No permitamos la reivindicación del pasado estronista", los manifestantes se opusieron a la iniciativa promovida por el senador del Partido Colorado, Alfredo Goli Stroessner, nieto del dictador. Ah, así que el nieto lo quiere traer al abuelo a Asunción. Al abuelito, dime tú, sí, terrible. Al dictador, genocida, ladrón, de todo Stroessner, ¿no? Sí, digamos, ahí hundió al país. Impresionante. Sí. Increíblemente. Vos sabés que hace unos meses, por cuestiones también laborales, estuve en Paraguay y, bueno, ahí conocí a Almada, ganador del premio Nobel alternativo. El que encontró el archivo del terror. Exacto, y entonces estuve en el museo de los derechos humanos en Paraguay, en la ciudad de Asunción, y él comentaba justamente eso, encontró los archivos del terror y decía, bueno, a diferencia de Argentina, todas las atrocidades que hicieron los militares están documentadas y tienen los archivos, sin embargo, no se pudo ganar, digamos, la batalla para poder enjuiciarlo. No se pudo llevar a ninguno. En Argentina, sin archivos, claro, se enjuició. Eso es lo que decía él. Sin los archivos se ha llevado a la gente a la justicia, se los ha condenado, y en el Paraguay todavía la lucha no la hemos podido cristalizar como para poder ver realmente a los genocidas en la cárcel, ¿no? Como debería de ser. No sé si terminamos con un tema o no. ¿Tenemos un tema? Sí, podemos escuchar, pero ya estamos prácticamente sobre el final. Así que nos despedimos de los oyentes, gracias al operador. Le informamos a los oyentes que no vamos a estar el próximo sábado, ni el otro tampoco, hasta fin de este mes. Sí estaremos en el primer programa, el primer sábado del mes de diciembre. Sí, pero bueno, vamos a ir a viajar por ahí para traer más novedades y noticias para poder compartir con todos nuestros oyentes. Así que bueno, va a ser una despedida por aproximadamente 2 semanas. Así es. No vamos a estar 2 sábados sin observatorio, pero el primer sábado ya del próximo mes vamos a estar de nuevo con todos ustedes en la FM 90.1, seguramente con Andrea también. Así que bueno, nos vamos a despedir de todos nuestros oyentes. Los vamos a extrañar, esperemos que ustedes también nos extrañen a nosotros. Así que bueno, los esperamos entonces la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego.